Whenever I get to feel this way, I had to find new words to say. I think about the bad old days we used to know. Nights of winter turn me cold. Fears of dying, getting old. We ran the race was won by running slowly. Could be soon we'll cease to sound. Slowly upstairs, faster down. Then to revisit stony grounds we used to know. Remembering mornings, shillings spent, made no sense to leave the bed. The bad old days, they came and went, giving way to fruitful years. Grabando aquí una vez más cuando podemos, en este caso nada más y nada menos que cerca de las 8:30 de la mañana del viernes 21 de noviembre, arranca aquí una nueva emisión de Anábasis en la onda libre de Oviedo, Radio Cuca, Radio Cucaracha, como decía, en esta hora tan intempestiva, pero bueno, todo sea por la cultura. Sintonizáis bien el 107.3 de la FM si estáis en Oviedo o incluso en los alrededores del concejo, o bien lo estáis escuchando a través de nuestra web radiocuca.org, o bien os habéis descargado el podcast, que se dice. En cualquier caso, bienvenidas, bienvenidos. Anábasis es un programa de historia que emite en esta santa casa y que, bueno, siente cierta predilección hacia los episodios de la lucha de clases. En el programa de hoy vamos a continuar con la reseña de un libro que se inscribe plenamente en este marco y que no es otro que Calibán y la bruja, Mujeres, cuerpo y acumulación originaria, de Silvia Federici. No habíamos pasado apenas de las introducciones la semana pasada y casi seguro que no acabaremos hoy en esta misión, pero bueno, os invitamos a permanecer a la escucha. Recordar que también puedes estar oyendo esto a través de otras radios en sus diales o en sus páginas web, casos de Radio Bala en Manresa, Radio Almaina en Granada y Radio Ela en Madrid. Señalar igualmente que, bueno, si queréis poneros en contacto con el programa, podéis escribirnos a la dirección de correo electrónico a navasis@radiocuca.org, llamarnos al teléfono 985-29-81-37, aunque hoy creo que está escacharrado, o incluso escribirnos por correo postal, aunque eso ya se está perdiendo un poco o bastante. Tenéis las señas en nuestra web, anabasis.radiocuca.org, de donde además podréis descargar vuestros programas anteriores, que ya van siendo unos cuantos. Vamos a retomar donde lo habíamos dejado la semana pasada, apenas expuesto el marco y los objetivos del libro Calibán y la bruja, y introducir el primer capítulo, que se encarga de las luchas de clases en el periodo medieval. Y nada, comienza este análisis Silvia Federici exponiendo su visión del desarrollo y la expansión de la servidumbre, discutible yo creo por lo simplista del asunto, pero bueno, como nos ocuparemos de este asunto en una próxima emisión, no vamos a entrar con mucha profundidad en ello. Solo anotar que, por ejemplo, ella apunta a la dualidad de la condición servil, en tanto habría supuesto un avance de la autonomía del individuo respecto de la anterior condición esclava, pero no podemos olvidar el atraso tremendo en todos los aspectos que significó para lo que eran las numerosas comunidades de campesinos libres, y que es precisamente la caída de la mayoría de la población teóricamente libre uno de los factores que explican la caída del Imperio Romano, y sin olvidar tampoco que la esclavitud persistió con la extensión de la servidumbre y ha persistido también bajo relaciones capitalistas. La mujer tenía en este mundo en transformación una posición inferior, pero era para Federici menos dependiente de sus parientes masculinos que, bajo la libertad, entre comillas, que ofrece el capitalismo. Hace aquí, me parece, una cierta idealización de la condición del mundo de los siervos medievales, pues aunque el trabajo reproductivo fuera indiferenciado del productivo y todo contribuyera a la subsistencia, aunque fuera cierto que el trabajo doméstico no estaba devaluado, etcétera, me parece difícil pues cuestionar que ciertas tareas no las hayan desempeñado siempre las mujeres. En el siglo XIV las luchas campesinas se generalizan y se radicalizan, llegándose al enfrentamiento armado, pero no deja de ser el resultado pues de una tensión social que atraviesa toda la Edad Media. Las luchas cotidianas fueron constantes contra el trabajo servil, contra los alistamientos, contra los impuestos, contra la arbitrariedad del poder feudal, en definitiva, y sin olvidar formas de resistencia más invisibles y las huidas a pueblos y ciudades. Resultado de estas luchas habría sido la concesión de determinados privilegios o fueros, que en algunos casos dieron lugar a comunidades autogobernadas en el norte de Italia, en Francia, y bueno, en todos ellos implica mayores cotas de libertad y la limitación de la arbitrariedad del poder. Otro resultado fue la conversión de los trabajos obligatorios serviles en arrendamientos o impuestos en metálico, que se generalizaron en el siglo XIII en Occidente y que fue un proceso con dos caras. Para los campesinos mejor situados, por un lado, implicó una mayor libertad y prácticamente el fin de la servidumbre. Serán pues los futuros capitalistas, simplificando mucho la cuestión, y bueno, para los más pobres, como siempre, la mayoría de la población, esta monetarización de la economía supuso endeudarse crónicamente y perder sus tierras, produciéndose grandes procesos de proletarización y la aparición de masas de braceros, de mendigos, de pastores. Y no hay que olvidar tampoco que con esta conversión se difuminaba la explotación, haciéndose indistinguibles los días que trabajabas para ti o para tu señor. We'll be right back.

La Iglesia ha intentado ejercer un control de la sexualidad estricto desde sus inicios como religión estatal. En esto, como en casi todo, las mujeres han llevado la peor parte, pues los intentos han consistido fundamentalmente en evitarlas y suprimirlas en cuanto a sujetos merecedores de atracción, sujetos capaces de ejercer un gran control sobre la población masculina. En el siglo XII estos esfuerzos se redoblan y aparece la primera condena oficial, entre comillas, de la homosexualidad. El sexo pasa a ser cuestión de Estado. Las mujeres disfrutaron de una elevada posición social en todos estos movimientos que narrábamos, desarrollando una vida social y una movilidad sin parangón en cualquier otro lugar, administrando sacramentos, etc. Se dieron también comunidades autónomas de mujeres como las beguinas, laicas de las clases medias urbanas que vivían juntas en Alemania y Flandes, aunque no está del todo clara su relación con la herejía. En cualquier caso, lo cierto es que acabaron siendo condenadas. En cuanto al control de la reproducción, los penitenciales destinados a los confesores de la Iglesia alertaban del aborto y del uso de anticonceptivos denominados como maleficia o pociones para la esterilidad, aunque aún no serán considerados por la Iglesia de manera tan criminal como en la caza de brujas de siglos después, cuando el control reproductivo afecta al orden social. Tras la peste negra de 1347 a 1352, que se llevó por delante a un tercio de la población europea, nada menos, en la persecución de la herejía se va insistiendo en la cuestión sexual cada vez más, con grandes difamaciones sobre supuestas prácticas aberrantes, y de hecho la propia mujer va asociándose al concepto de lo hereje. Estamos en la transición de la persecución de la herejía a la caza de brujas. En 1533 se produjo el cenit de la herejía con la comuna anabaptista de Münster, Nueva Jerusalén, y la carnicería represiva subsiguiente, pero bueno, a pesar de las continuas y salvajes represiones que llegaban al exterminio de los bastiones herejes, la herejía popular siguió gozando de una enorme vitalidad. En muchas ocasiones fue el proletariado urbano el más decidido participante en las algaradas heréticas, bueno, heréticas o no, sometido como estaba a otro tipo de servidumbre bajo la opresión de mercaderes y oficiales. Leemos lo siguiente. Durante el siglo XIV, particularmente en Flandes, los trabajadores textiles estuvieron involucrados en constantes rebeliones contra el obispo, la nobleza, los mercaderes e incluso los principales oficios. En Brujas, cuando en 1378 los oficios más importantes se hicieron poderosos, los trabajadores de la lana continuaron la sublevación en su contra. En Gante, en 1335, un levantamiento de la burguesía local fue superado por una rebelión de tejedores que trataron de establecer una democracia obrera basada en la supresión de todas las autoridades, excepto aquellas que vivían del trabajo manual. Derrotados por una coalición imponente de fuerzas que incluían al príncipe, la nobleza, el clero y la burguesía, los tejedores volvieron a intentarlo en 1378, y esta vez tuvieron éxito, instituyendo la que, tal vez con cierta exageración, ha dado en llamarse la primera dictadura del proletariado conocida en la historia. Según Peter Boissonnet, su objetivo era alzar a los trabajadores cualificados contra sus patrones, a los asalariados en contra de los grandes empresarios, a los campesinos en contra de los señores y el clero. Se decía que pensaban exterminar a la clase burguesa en su conjunto, con la excepción de los niños de 6 años, y que proyectaban hacer lo mismo con la nobleza. Solo a través de una batalla a campo abierto, que tuvo lugar en Rusebeck en 1382, y en la que 26.000 de ellos perdieron la vida, fueron finalmente derrotados. Los acontecimientos que tuvieron lugar en Brujas y Gante no fueron casos aislados. También en Alemania y en Italia,

Los infractores primerizos iban a prisión a pan y agua, mientras que los reincidentes eran puestos en el cepo y quienes infringían por tercera vez eran marcados a fuego en la frente. En la legislación francesa apareció un nuevo elemento que se convirtió en parte de la lucha moderna contra los vagabundos, el trabajo forzado. En Castilla, una ordenanza introducida en 1387 permitía a los particulares arrestar a vagabundos y emplearlos durante un mes sin salario. Pero semejantes medidas solo agudizaron el conflicto de clases. En Inglaterra, un intento de la nobleza por contener los costes del trabajo por medio de un estatuto laboral que ponía límite al salario máximo causó el levantamiento campesino de 1381. Este se extendió de una región a otra y terminó con miles de campesinos marchando de Kent a Londres para hablar con el rey. También en Francia, entre 1379 y 1382, hubo un torbellino revolucionario. Las insurrecciones proletarias estallaron en Béziers, donde 40 tejedores y zapateros fueron ahorcados. En Montpellier, los trabajadores insurrectos proclamaron que para Navidad venderemos carne cristiana a 6 peniques la libra. Estallaron revueltas en Carcassonne, Orleans, Amiens, Tournai, Rouen y finalmente en París, donde en 1413 se estableció una democracia de los trabajadores. En el siglo XV esta resistencia adoptó la forma de verdaderas guerras, como en el caso de Cataluña entre 1462 y 1486, o de Alemania, donde en 1476 se inicia un ciclo de cuatro guerras campesinas que se prolongarán hasta 1525 y se extenderán por cuatro países y de las que habrá que ocuparse algún día en otra misión. La reacción estatal, como veíamos, no se hizo esperar a finales del siglo XV en las ciudades francesas, según Rossiot. La violencia de clase es desviada hacia la violencia sexual a las mujeres proletarias con el consentimiento municipal, bajo la forma de violaciones individuales y colectivas. Bueno, prácticamente se legalizó la violación. Se favoreció la extensión de un clima misógino que degradó la condición general de la mujer y preparó el ambiente para unas cazas de brujas que, bueno, comienzan de hecho en esas mismas fechas, a finales del siglo XIV se produce la primera actuación de la Inquisición contra un grupo de mujeres supuestamente adoradoras del demonio. Otro medio para canalizar la tensión social de los jóvenes proletarios fue la puesta en marcha de burdeles municipales o estatales que proliferaron en las localidades francesas e italianas. Financiado como impuesto, se consideró a la prostitución un servicio público. Bueno, sin restarle en ningún caso gravedad ni importancia, conviene anotar en relación a estos sucesos históricos una crítica hacia el enfoque de Silvio Federici, en tanto toca temas tan variados para tantos países que a veces el cuadro general resulta un poco desconcertante al basarse a veces en una única fuente o en un único país, si bien bueno, sí que muestra un conocimiento extenso de este cuadro general, vamos. El Estado va convirtiéndose en el gestor de las relaciones de clase, con la fijación de salarios, la represión del vagabundeo y de la reproducción de la fuerza de trabajo, con el aliento a la procreación. La alianza entre burguesía y nobleza fue clave para derrotar al proletariado. En contra de muchas afirmaciones, estas revueltas sí tenían objetivos poco confusos o nada confusos, fundamentalmente un deseo nivelador de la vida colectiva, ¿no? Si fueron derrotadas, fue por el Frente Unido que las iglesias con mayúscula, la burguesía y la nobleza le supusieron. En toda la Baja Edad Media colaboró por doquier en este partido del orden contra enemigos que consideraba más peligrosos que los privilegiados nobles, la burguesía, estando dispuesta a sacrificar la peleada autonomía de sus comunas urbanas en el camino de la subordinación al poder real y a un estado en transición al absolutismo.

tras la introducción nos dice lo siguiente. Marx escribió que el capital emergió sobre la faz de la tierra chorreando sangre y mugre de los pies a la cabeza, y, en efecto, cuando vemos el comienzo del desarrollo capitalista, tenemos la impresión de estar en un inmenso campo de concentración. En el Nuevo Mundo encontramos el sometimiento de las poblaciones aborígenes a través de los regímenes de la Mita y el Cuatequil. Multitud de personas dieron su vida para sacar la plata y el mercurio de las minas de Huancavelica y Potosí. En Europa Oriental se desarrolló una segunda servidumbre, que ató a la tierra una población de productores agrícolas que nunca antes habían sido siervos. En Europa Occidental se dieron los cercamientos, la caza de brujas, las marcas a fuego, los azotes y el encarcelamiento de vagabundos y mendigos en warehouses y casas correccionales recién construidas, modelos para el futuro sistema carcelario. En el horizonte, el surgimiento del tráfico de esclavos, mientras que los mares, los barcos transportaban ya sirvientes contratados y convictos de Europa a América. La violencia es la herramienta principal, sin duda, de la acumulación primitiva. Modernidad y tradición se dieron la mano, el trabajo esclavo contempló una revitalización, empezando por el doméstico femenino y siguiendo por los extranjeros esclavizados en Italia de uso municipal. Day of judgment, God is calling. On the knees, the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh Lord, yeah. En Europa, a finales del siglo XV, coincidiendo con la expansión colonial, asistimos a un proceso de expropiación de tierras, de manera violenta o no, con expulsión de inquilinos, aumentos de rentas e impuestos, endeudamientos y pérdida de tierras. La extensión, sofisticación y brutalización de las guerras cambiaron el paisaje agrario europeo. Las clases altas adueñaron de las tierras expropiadas a la Iglesia durante la Reforma, traicionando en Francia, por ejemplo, a los campesinos. En Inglaterra es un fenómeno de gran alcance, se puede denominar como el gran saqueo, se realizó a través de los cercamientos, aunque este proceso ya había comenzado tiempo antes. Entre otras cosas, aldeas enteras sucumbieron para pasar a ser tierras de pastos, es el fin de las formas de autogobierno y de autosuficiencia que implicaban. Esa desintegración de la comunidad campesina, con una polarización económica muy acentuada. La solidaridad comunal dejó paso a un entramado de odios y querellas que impregnan la caza de brujas, donde los pleitos y malquerencias en torno a la tierra y su uso están en el fondo de muchas de las acusaciones. Originó un montón de gente a la deriva que pronto se convertirá en cuestión de Estado. Actuó también debilitando la posición de los gremios urbanos y de los artesanos. Y bueno, basta solamente con invitar a toda la gente que está escuchando a que se pare a pensar por un momento lo que significó para toda esta gente perder el acceso a la tierra. Implicó un cambio de actitud con respecto al salario también, nos dice Silvia. El odio que los trabajadores sentían por el trabajo asalariado era tal que Gerard Wistenly, el líder de los cavadores, los diggers, declaró que si uno trabaja por un salario, no había diferencia entre vivir con el enemigo o con su propio hermano. Esto explica el crecimiento, tras los cercamientos, usando la expresión en un sentido amplio para incluir todas las formas de privatización de la tierra, de la cantidad de vagabundos y hombres sin amo que preferían salir a vagar por los caminos y arriesgarse a la esclavitud o a la muerte, como prescribía la legislación sangrienta aprobada en su contra, antes que trabajar por un salario. También explica la agotadora lucha que los campesinos realizaron para defender su tierra, aunque fuera pequeña, de la expropiación. En Inglaterra,

bien del otro y aure la mar. Y ahora en Cesa hay una sele calor, la radio sintonizando. Soda. Por último, la privatización de la tierra vino acompañada de un proceso de inflación del que no nos vamos a ocupar porque lo vamos a dejar aquí por el momento. La semana que viene probablemente la emisión gire en torno a otras temáticas, pero bueno, retomaremos este análisis de Calibán y la Bruja en próximos programas. Gracias por escucharnos y un abrazo. Soldade, soldade. ¿Sabe qué más hay o de la mar? Hay una tierra donde nadie la espera. Unos recuerdos que inda golpeen. Nunca he de llorar y más que derramar por lo que no fue, por lo que perdió. De Santomé al mercado, del mercado a Santomé. ¡Qué dura la vida! ¡Qué grande la pena! De Santomé al mercado, del mercado a Santomé. Sodade, sodade. Sol, el sudú, la pena y un cantar. Que bien de lo truyao de la mar. La hora en Cesa y una sele calor. La radio sintonizando. Sodade, sodade. De Santomé al mercado, del mercado a Santomé. Que dura la vida, que grande la pena. De Santomé al mercado, del mercado a Santomé. Sodade, sodade. www.radioslibres.info, la web común de las radios libres del Estado. Todos los directos. Todos los podcasts. A un clic. En una sola web. Noticias. Contrainformación. Archivo histórico. Contracultura. Radios libres 100% sin aditivos. Horizontales. Autogestionadas. Sin subvenciones. www.radioslibres.info. Apoya a las radios libres.